mejores fueron los peores. Solo Dios sabrá. Vivo decisiones por tomar. Discernir el punto de partida. Llegaré al final. Entre el bien y el mal.